De fondo escuchamos a Guns N' Roses con esta cortina musical que es parte del inicio del programa Renegados. Muchachos, ya llegamos nuevamente una semana más, como es nuestro compromiso, para acompañarte con la mejor música desde los estudios del Renegado Producciones. La invitación está cursada cada semana a quedarte junto a nosotros para rescatar los éxitos de los 70, de los 80, de los 90, recordar, viajar en el tiempo, escuchar buena música y ser parte de esta gran comunidad de renegados. ¡Qué buena cortina, muchachos! ¿Eh? Con todo el power iniciando el programa del día de hoy. ¿Cómo estuvo esa semana, muchachos? Siempre es de caballeros preguntar. Espero que hayan tenido una buena semana, muchachos. Por nuestra parte, ha sido una semana muy, pero muy movida, llena de actividades, pero no nos quita las ganas de estar aquí haciendo tu Renegados. Les puedo contar que para hoy tenemos un programa lleno de éxitos. Vamos a estar rescatando a Culture Club. Estaremos también revisando y les voy a estar contando porque estuvimos en el concierto, en el regreso del gran Fito Páez. Estuvimos ahí en Movistar Arena, así que les voy a estar contando detalles de este concierto. Una banda de los 80 se prepara para volver este 2018. Así que te lo vamos a contar ahí también a continuación. Atentos, muchachos, porque muchos datos te los puedes perder si no te quedas en la sintonía del Renegados. De fondo, Guns N' Roses, Paradise City, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Recuerden a compartir nuestro link porque el Renegados ya comenzó. También pueden comentar junto a nosotros en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Hoy tenemos dos nuevos ganadores también. Bueno, tengo mucho que contarles, pero mejor nos vamos de inmediato a la música y les voy contando a partir de que va avanzando el programa. Nos vamos de inmediato a la música y nos vamos con algo de rock latino para abrir el programa del día de hoy. Como siempre les digo, soy el Rene, sean todos bienvenidos a este Renegados. Lo que comienza a sonar es G.I.T. Es por amor en Renegados. Mírame, De fondo escuchamos a las Spice Girls. Tengo buenas noticias para los fanáticos de estas cinco chicas. A ti que creciste en los 90 y que cantabas las canciones de las Spice o te creías una de ellas haciendo las coreografías, tienes que quedarte atenta a la siguiente noticia porque te contamos del regreso de Spice Girls. Buenas noticias, ¿ah? Un ícono de final de los 80 y de los 90 también. De hecho, hasta el año 2000 también estuvieron haciendo algún tipo de gira. Las Spice Girls estarían de vuelta este 2018. Mira, uno de los reencuentros más esperados del panorama musical se producirá finalmente este 2018. Y es que Victoria Beckham por fin ha aceptado que las Spice Girls al completo vuelvan a reunirse. El famoso grupo se disolvió en el año 2001 y únicamente regresaron en el 2007 hasta el 2008 para hacer una gira mundial que tuvo 50 conciertos. Y hay que decir que tuvo un tremendo éxito. Desde entonces, apenas la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres había logrado juntar a estas cinco chicas cuando actuaron en el 2012 nuevamente, solo para este evento. El principal motivo había sido la negativa de Victoria Beckham, por eso es que no se habían logrado reunir. Reconvertida principalmente en diseñadora y todavía al lado de David Beckham, pese a que sus otras cuatro compañeras estaban de acuerdo en regresar, ella siempre había respondido que no. Sin embargo, como adelanta The Sun, el 2018 servirá para que las Spice Girls vuelvan de forma definitiva. Buenas noticias, las cinco chicas de Londres vuelven una vez más a deleitarnos con su música. Podemos ampliar un poco más de la noticia, ¿eh? Volverán con un nuevo álbum de grandes éxitos y además ya están preparando un especial de televisión donde ahí veremos la reunión de las Spice Girls. ¿Dónde más te lo podíamos contar? Solo en tu Renegados. Nos vamos a la música, esperando el regreso de las Spice para este 2018. Lo que comienza a sonar es Wannabe, Spice Girls en Renegado. You wanna get way. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. You give and come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. If you wanna be my lover. Seguimos haciendo Tu Renegado de fondo, Culture Club. Hace poco les estuve contando del concierto en Arena Monticello de Culture Club. Cambió de lugar, cambió de fecha. Todo esto te lo contamos a continuación. Es tanto el éxito del regreso de las bandas de los 80 que el esperado concierto de Culture Club, su debut en Chile, cambió de fecha y cambió de lugar. Inicialmente les conté que se haría en el Arena Monticello algunos capítulos atrás, pero fue tanto la demanda por las entradas que tuvieron que cambiar de lugar. Mira, por éxito de ventas, el esperado debut de Culture Club en Chile cambió de fecha, horario y recinto. Según informó la productora a cargo del espectáculo, el concierto se realizará ahora el domingo 26 de noviembre a las 19 horas en el Movistar Arena. Las coordenadas originales eran el 25 de noviembre y era también en el Gran Arena Monticello. Las entradas ya adquiridas, si es que ya compraste tus entradas, serán validadas para la nueva fecha con sus respectivas ubicaciones, y quienes deseen la devolución del dinero pueden hacerlo en los puntos de venta donde fueron adquiridos los tickets. Como consejo, ingresen a la página de Punto Ticket y revisen nuevamente el mapa de las locaciones, porque si bien se van a respetar las ubicaciones, hay algunas pequeñas modificaciones que podrían alterar tu ubicación según lo que tenías pensado al inicio. Así que si aún no lo sabías, te lo contamos, ¿eh? Si aún no tenías las entradas para ir al Culture Club, ahora tienes la posibilidad, dado que se pusieron más entradas a la venta porque Movistar Arena tiene una mayor capacidad de localidades. Las entradas, mira, platea alta Silver, todavía hay posibilidad de comprar en $45,600. Si quieres ir a las primeras filas en el Movistar Arena, la Platinum, la entrada Platinum, vale $182,400. Ahí está el rango, ¿eh? Desde $45,600 hasta $182,400. Lo cierto es que Culture Club está de vuelta en nuestro país. Cambian de lugar, cambian de hora, cambian de recinto, en este caso de la Arena Monticello al Movistar Arena. Y es un buen dato que te entregamos hace algunos capítulos atrás, y ahora te aclaramos de este cambio. Culture Club de vuelta en Chile y te lo contamos en Tus Renegados. Red, Gold and Green. Culture Club es lo que comenzamos a escuchar a continuación. Esto es It's a Miracle en Renegados. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Seguimos avanzando en tus renegados hoy, acompañándote este 18 de noviembre, capítulo estreno de tu renegado, como cada semana con la mejor música. Ya que estamos con capítulo estreno hoy 18 de noviembre, te vamos a contar qué pasó un día como hoy. Mira, un día como hoy, un 18 de noviembre, pero de 1942, nace la actriz estadounidense Linda Evans, quien logra fama por sus interpretaciones de Audra Barclay en la serie Valle de Pasiones, pero fue mucho más conocida, para aquellos que tienen ya cercano a las 4 décadas, se acordarán mucho, por su papel como Crystal Carrington en la serie Dinastía. Gracias a esta última, inicia una campaña para promocionar bebidas con el nombre de Crystal Light. Un día como hoy, nace la actriz Linda Evans. Un día como hoy también, pero de 1959, se estrena una de las películas que ya es parte de la historia del cine. Primero por una gran cantidad de Oscar que ganó en su momento. Ganó 11 Oscar. Hasta hace muy pocos años, fue alcanzada por Titanic, que fue la que logró también la misma cantidad de Oscar. Me refiero a la película Ben-Hur. Se estrenó un día como hoy, pero de 1959. Esta película estadounidense fue dirigida por William Wyler y protagonizada por uno de los galanes de la época. Me refiero al actor Charlton Heston. El estreno de Ben-Hur, el nacimiento de Linda Evans, es lo que pasó un día como hoy. Siempre es bueno recordar parte de nuestra historia, y nosotros hacemos eso, este viaje en el tiempo, a lo retro, y te traemos cosas que pasaron en una fecha similar a la que estamos estrenando el programa. Bueno recordar y también reconocer a nuestros grandes artistas. Y si de grandes artistas vamos a hablar, yo les propongo una tremenda cantante. Con ella nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Liz Stanfield en Renegados. Baby, but I'm gonna fight it. Síguese la sintonía del Renegados. Ahí estábamos rescatando a Lisa Stanfield, que nos acompañaba a esta hora en el programa. Recuerden que pueden compartir junto a nosotros en nuestra página de Facebook sus comentarios, sus peticiones musicales. Si les gustó lo que quieran compartir con nosotros, ahí en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Siempre está disponible durante toda la semana para que además puedas escuchar los programas del Renegados. Están todos los capítulos a un solo clic y poner play y ponerte a escuchar muy buena música. De hecho, vamos a revisar Facebook. Vamos a ver de qué estamos hablando. Mira, Luis Martínez nos estuvo escribiendo esta semana a propósito que pusimos ahí un... Nos saludó también durante la semana y a propósito que pusimos ahí un meme donde salía Darth Vader o salía en este caso un cassette junto a un iPod diciendo yo soy tu padre, nos decía yo aún tengo muchos cassettes, sobre todo tengo uno de Sandy Papo guardado, nos decía Luis Martínez, quien están siempre en sintonía también en nuestra página de Facebook, el Juan Carlos Vargas, también el Emilio Ugalde, también tengo a la Macarena Griñén, también tenemos a la Yesenia, a Rosa, a propósito, la semana pasada dimos los primeros ganadores de los premios aniversario y entre ellos estuvo la Antonella. La Antonella nos estuvo dando los ganadores, de hecho, ella eligió los ganadores y nos comentaban lo siguiente. Dice así, Ana Rosa Ruiz decía esta noche, todo oído para escuchar el Renegados. Rosa Ulloa nos decía, gracias Renegados por mi premio, por haber sido una de las primeras en ganar. Sí, pues, les mando muchos saludos y cariños a todos los Renegados. Así que para todos los que están escuchando también, ahí saludos de Rosa desde Melipilla. También Vanessa Torres nos mandaba ahí un emoticón, ahí con todo el power la Vanessa, también porque también es parte de Renegado Producciones. Miriam Ramos, también en sintonía como siempre en nuestra página de Facebook, en el Rodrigo Tarola, Ani Ursúa también. Oye, todos los amigos que siempre están compartiendo con nosotros en nuestra página. Tengo por aquí también a Andrea González Catalán, que también estuvo compartiendo nuestros contenidos. Paula Aguilera Carrasco. Uy, se me quedan algunos también, ¿eh? Pero son muchos los que están cada vez más participando junto a nosotros. Y por ello también es que tuvimos los primeros ganadores. La semana pasada ganó Rosa Ruiz, ¿cierto? También ganó... ¿quién ganó? Rosa Ulloa, sí, Rosa Ulloa. Y también ganó Yesenia Toro. Me acuerdo muy, pero muy bien, ¿eh? Los tres primeros ganadores de esta semana. Íbamos a hacer dos ganadores, pero se sumó una más. La Yesenia también nos decía ahí, ¿eh? Gracias a los Renegados por el regalo. Escuché la primera parte del programa y no había escuchado la segunda, así que no había llegado al final del programa. Y es justamente ahí donde damos los ganadores. Y se enteró que era también una de las ganadoras. ¿Cuándo vamos a entregar los premios? Se preguntarán los primeros ganadores. Durante la próxima semana ya haremos entrega de los premios, ya que hoy también al final del programa sumaremos dos ganadores más. Se lo merecen porque siempre están en la sintonía, siempre están posteando, compartiendo nuestros contenidos. De esta forma ya estamos superando hace mucho ratito ya las 700 personas, los 700 seguidores. Esta semana también llegaron varios, ¿eh? Que nos están siguiendo en la página. Así que sigan compartiendo nuestra página para que sigamos agrandando la gran comunidad de Renegados. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Mr. Mister en Renegados. got your half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear para nosotros también fue una noche hermosa porque estuvimos presentes en el concierto del gran Fito Páez. El día miércoles 15 se presentó en nuestro país en Movistar Arena en el marco de su gira retrospectiva 30 años, el gran Fito Páez. Fue uno de los datos que dimos en programas anteriores para que pudieran ir a ese concierto. Yo por mi parte tenía las entradas compradas desde enero de este año. El concierto principalmente estaba programado para abril y en esa oportunidad se suspendió dado que el artista tenía comprometido algunas otras presentaciones más la grabación de su nuevo disco. Es por eso que tuve que esperar hasta noviembre, hasta el 15 de noviembre, este miércoles, cuando pudimos llegar ahí con todo el Renegados a escuchar, por mi parte, por primera vez al gran Fito Páez. Es uno de mis artistas favoritos, por sus letras, por sus contenidos, por su música, por su historia y la mía, ya que crecí junto a la música del gran Fito Páez. ¿Qué les puedo contar? Se escuchó El Amor Después del Amor, ahí donde todavía estaba todo apagado en el Movistar Arena, y ya se escuchó la voz y la banda de Fito Páez. De pronto se encendieron las luces, los juegos de efectos especiales, y aparece Fito Páez abriendo el espectáculo. Se vino abajo, muchachos, se vino abajo el Movistar Arena, porque de verdad a Fito Páez tiene una conexión enorme con nuestro país. Ah, su buena música se escucha y traspasa generaciones. Increíble, estuvo recorriendo todos sus temas y también el disco retrospectiva lo hizo completísimo, 11 temas directos a la vena. Más tarde también estuvo haciendo algunas canciones de su nuevo álbum, como el tema que es maravilloso, que se llama Aleluya al Sol, y los invito a que lo escuchen también. Aleluya al Sol, lo nuevo de Fito Páez. Luego, después de hacer retrospectiva, vuelve otra vez a sus grandes éxitos, y cuando todos pensábamos que se acababa el recital, se tiró con todo, se tiró con todo, con Mariposa Technicolor, con el amor después del amor, Dar es dar, tantos temas que son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Para mí fue un concierto especial, y tengo que contar también qué es lo que me pasó a mí. Tuve la oportunidad de ir con mis dos hijos varones, fui con el Reto Más y el Juan Pablo al Movistar Arena, porque ellos también son fanáticos de Fito Páez, a veces influenciados por nosotros que trabajamos en la música o porque escuchamos tantos artistas latinos o artistas de rock latino ochenteros. pero ellos disfrutaron tanto como yo, muchachos. De verdad que la emoción a mí se me salía del corazón ver cómo mis hijos vibraban con la música. 9 años el Juan Pablo, 11 el René Tomás, y son capaces de diferenciar entre un gran artista y otro tipo de música. Un concierto que duró prácticamente más allá de 2 horas, que estuvo lleno de éxitos y que fue una de las experiencias más grandes que pudimos tener nosotros, padre e hijo, y también nosotros como fanáticos del Renegados. Te contamos lo que fue en la íntima el concierto de Fito Páez. Hacía mucho tiempo, así que no pasaba una noche así acá, Para cerrar el concierto, cantó también una canción de Fito Páez, Dale Alegría a Tu Corazón. Y también uno de los grandes momentos del concierto es cuando cantó el tema que tocaremos a continuación. Ahí sacamos nuestros polerones y los comenzamos a rodar ahí arriba de nuestra cabeza, porque esa fue la invitación, y la invitación que les dejo, a continuación. Esto es Fito Páez, A Rodar Mi Vida en Renegado. Yeah. Seguimos haciendo el renegado, llegando ya casi a la parte final, a los últimos minutos de este programa que te acompaña cada semana con la mejor música. Hoy, durante todo el programa, ha estado sonando muy fuerte Paradise City, Guns N' Roses. Mira, y hasta ahora vamos a recordar, vamos a recordar y a rescatar a esta hora de la noche un dúo muy famoso en los años 80. Te vamos a contar un poco más de su historia y luego nos vamos a ir con uno de sus grandes éxitos. ¿De qué dúo se trata? Pon mucha atención. A esta hora de la noche en Renegados vamos a rescatar una banda musical de origen belga. Esta banda fue uno de los grupos impulsores del género house. Gozó de un enorme, aunque efímero éxito en la década de 1990. El productor discográfico belga Jo Beaert, también productor de otras bandas, ocupó el seudónimo de Thomas De Quincey. Y así ideó este grupo en 1988, uniéndose a la vocalista Jackie Kay, el seudónimo de Manuela Camosi. La banda se convirtió en uno de los principales impulsores del género house y sus subgéneros en todo el mundo. ¿Aún no sabes de qué banda estamos hablando? Te puedo contar que el periodo de vida de esta banda fue entre 1988 y el 2000 y se dedicó principalmente a la música house, música electrónica y música dance. En 1989, y aquí hubo una tremenda pista, ya sabrán de quién estoy hablando. En 1989 se publicó el primer sencillo titulado Pump Up the Gym, un tema que fue todo un éxito y que sonó hasta la sociedad a nivel mundial a lo largo de 1989 y 1990. En países como Reino Unido fue el número 2 en las listas de ventas, a pesar de que la vocalista era la zaireña Manuela Camosi. Pero la portada de este sencillo y para el playback del video musical utilizaron la imagen de la modelo y bailarina Feli. Por esta razón el sencillo salió a la venta bajo el nombre de Technotronic featuring Feli. Tras este primer gran éxito en 1990 se publicó el primer álbum Pop on the Gym, ya que la imagen de Jackie Kay, acompañada por el galés MC Eric, también conocido como Eric Martin, Pop of the Gem tuvo como soporte en teclados por el gran productor del género New Beat, Patrick DeMeyer, conocido con los proyectos de Tragic Error y Fatal Error. Mira, principalmente recordamos nosotros a los vocalistas, a este dúo, a este productor y también a su cantante Manuela Camosi. Ya le di varias pistas, ya me imagino que ya saben de qué dúo house estamos hablando. Como acostumbramos en Renegados a esta hora de la noche, traemos a bandas, a grupos, a dúos que marcaron parte de la banda sonora de tu vida. Hoy te contamos la historia de Technotronic. Llegó ahora la hora de bailar. Lo que comienza a sonar es Technotronic, recordado en tus Renegados. Get up, get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up. Y seguimos avanzando en este Renegados. Oye, ya estamos llegando casi al final del programa. Último bloque acompañándote aún con la mejor música. Nos vamos a nuestra página de Facebook. Estamos revisando todos los días nuestra página. Recuerden que tenemos un concurso, ¿eh? Puede ser parte de los ganadores que ya publicamos a propósito de nuestra página de los premios aniversario. Para ti que recién llegas a nuestro programa, te contamos que somos una gran comunidad de renegados que partimos hace más de un año, ¿eh? Con este programa, escuchando música de los 70, de los 80, de los 90. Y a todos los renegados adictos, a los que comparten nuestra página, a los que regularmente nos están enviando saludos, con ellos estamos concursando y estamos regalando premios aniversarios del Renegados. Es así como quiero saludar a todos los amigos que llegaron esta semana a nuestra página Renegado Producciones. Mira, esta semana llegó Rosita Araos Millán, Jorge Enrique Alegría Díaz, el Miguel Vázquez, David Fernando Vargas. ¿Quién más llegó esta semana? Noelia Ramírez, Alejandro Durán, Guillermo Alfredo Burgos, Cute Asti, el Franco, ¿eh? El Franco también llegó. Oye, grandes amigos se están uniendo a nuestra gran comunidad. También llegó el Alberto Cerón. Saludos para ti también, Alberto, donde estés escuchándonos. Qué buena, ¿eh? Se agranda la gran comunidad ya llegando casi a los 730 renegados. Vamos por la barrera de los 800. Hace poco pasamos la de los 700. La idea es compartir, juntarnos un rato, escuchar buena música y pasarla bien. Nosotros nos hacemos cargo de programar la música que vuela tus oídos. Durante todo el programa nos ha estado acompañando Guns N' Roses como cortina musical con este temazo, Paradise City. Así que para los fanáticos que me dicen, oye, ¿cómo nos vamos a quedar solo con la cortina el día de hoy? Nos vamos de inmediato a la música, sin antes decirle, muchachos, bienvenidos a todos los nuevos renegados y tienen una oportunidad de concursar. Revisen ahí nuestra página. Vamos a la música, lo que comienza a sonar y para empezar a cerrar el programa del día de hoy es Guns N' Roses en Renegado. Mm-hmm. con estos aplausos empezamos a despedir el programa del día de hoy, ¿eh? ¿Cómo se nos pasó el programa, muchachos? ¿Sabes? Estuvimos rescatando muy buena música. La historia de Technotronics, quizás no la conocías. Hoy te la entregamos aquí en Tus Renegados. Estuvimos revisando el concierto de Fito Páez, que estuvo realmente espectacular. De los más grandes momentos que he vivido esta semana. Culture Club también, que cambió su fecha para su concierto. Les contamos una primicia, ¿eh? El regreso de Spice Girls este 2018. Mira, espero que les haya gustado el programa tanto como a nosotros. Nosotros ya podemos decir misión cumplida. Saludos a todos los que están en la sintonía. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos semana a semana. Y recuerden, aún tienen una oportunidad de seguir concursando por los premios del Renegados. A los ganadores que publicamos ahí, nos estaremos comunicando próximamente durante la semana con ustedes para hacerles llegar sus primeros regalitos. Y cuando les lleguen, ojo, tienen que subir su foto al Renegado, porque si no, no nos van a creer, ¿eh? No nos van a creer que estamos regalando, así que ahí pueden compartir su foto también con el regalo del Renegados. 7 días pasan volando, muchachos, así que quédense tranquilos porque nos juntamos la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Nuevamente, gracias por la sintonía. Bendiciones para todos y nos vemos. Chau, chau.